prisioneros de un cuerpo cansados, vamos por ahí. Adecuado muñeco adaptado a la sociedad. Objetivo sin claros destinos que nunca llegan. Y una vida perdida entre el miedo y la oscuridad. Sin amor las palabras y actos ya no servirán. Espera que lava cabezas llenas de ansiedad. Una cara llena de disfraces, siempre es así. Tanto el ego ha crecido que llena las almas de horror. Y siempre chocando la misma pared. Y nunca aprendiendo que así no ha de ser. Las vacas no vuelan ni con un motor. Y siempre pensando en que después vendrá ese estado que hace mucho tiempo esperas. Y la silla no aguanta, está como vos. Cuando un amigo se va.